tenías más bonitos ojos, pero se te complicaba ver. Tú tenías magia y por eso decidiste desaparecer. Tú tenías lo que yo buscaba, hasta el nombre me gustó de ti. Tú tenías tiempo pero nunca me lo diste a mí. Yo tenía viajes para amarte, para darte la felicidad. Tú tenías en tu cuerpo arte y cuidarte era mi prioridad. El ego muy alto para no creer en este amor. Yo tenía formas de besarte como nadie te besó jamás. Yo tenía ganas de ser tuyo y de nadie más. Viajes para amarte, para darte la felicidad. Tú tenías en tu cuerpo arte y cuidarte era mi prioridad. Yo tenía buenas intenciones y quería darte lo mejor. Tú tenías el ego muy alto para no creer en este amor. Yo tenía formas de besó jamás. Yo tenía ganas de ser tuyo y de nadie más. Yo tenía viajes para amarte, para darte la felicidad. Tú tenías en tu cuerpo arte y cuidarte era mi prioridad. Yo tenía buenas intenciones, darte lo mejor. Tú tenías el ego muy alto para no creer en este amor. Yo tenía formas de besarte como nadie te besó jamás. Yo tenía ganas de ser tuyo y de nada.